Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Así suena la comarca esta semana. Las voces de este Enfoques. Con el argumento de plantar pino, funcionario del Estado provincial. Y buscando mucho de ello apropiarse después del territorio. Todo ese manejo de papel, que gente que no tiene mucho conocimiento, caía en esa trampa. Estamos hablando de una marcha que no quiero calcular gente, pero va a ser multitudinaria, histórica. Como conclusión y como preocupación muy generalizada es este famoso código de tierra que modificaría sustancialmente todo lo que hasta ahora dice la ley de tierra. La educación pública hay que defenderla. Es un privilegio maravilloso. Arrancamos en el hoyo y nosotras estamos convocando una marcha danza en donde cualquiera puede venir a tocar algún instrumento de percusión o a bailar. Yo quiero saber quién nos defiende, quiénes son las personas que nos defienden en estas situaciones cuando uno está alejado y vive así, que llegan, pero llegan muy tarde, después que se van, después que te hacen destrozos, después que te amenazan, después que te tiran tiros o sacan bidones con nafta para amenazarte que te van a prender fuego. En el mural queremos visibilizar, ¿no?, que hay una complicidad entre los estados en función de ejercer el control social por medio de las represiones. Aprobación de memoria, aprobación de balance y cambio de 3 consejeros que vencieron su mandato por otros 3 consejeros titulares y, si mal no recuerdo, son 2 suplentes. Este martes la comunidad Pichún de Cuesta del Ternero fue finalmente sobreseída por las acusaciones que llevaba adelante la empresa Enforza, empresa forestal que venía realizando en connivencia con los gobiernos de Río Negro plantaciones y luego talas para madereo de pino en zonas que eran territorio de comunidades mapuche. Este triunfo por parte de las comunidades mapuche significa un acierto en el camino tomado por organizaciones como el Consejo Asesor Indígena hace muchísimos años. Escuchamos las palabras de Chacho Liempe, uno de sus referentes. En el día de ayer llegó la información de que la comunidad Pichún, acá cerquita en Cuesta del Ternero, ha sido sobreseída totalmente en la causa que tenía contra la empresa Enforza. Recordemos que la empresa Enforza es una empresa mixta con una parte privada y una parte del Estado de la provincia de Río Negro. La empresa beneficiaria Enforza participan de esa empresa gente muy, muy cercana a esta zona e incluso en conflicto, por ejemplo, la gente muy relacionada con Lewi, seguramente Lewi mismo con interés en esa región. La empresa dedicada a la extracción de madera, la plantación de pino, todo ese desastre que hoy está mostrándose, y en una movida que hicieron en los 80 trataron de avanzar hacia las comunidades, hacia la gente acá en esta región, con el argumento de plantar pino, funcionario del Estado provincial. y buscando muchos de ellos apropiarse después del territorio. Todo ese manejo de papel, que gente que no tiene mucho conocimiento caía en esa trampa. En el caso nuestro, el CAI, cuando empezamos, nos tocó participar en algunas de esas intenciones y la cortamos, eso, la frenamos. Pasó el tiempo y bueno, en esta región ahí estaba, hay una fracción alrededor de 200 hectáreas que se la había sacado con ese engaño a don Valle, don Rudecindo Valle. Y plantaron pino, pasó el tiempo y la empresa Enforza vino a trabajar ahí. Y no solamente vino a trabajar ahí, sino que intentó de que no pongan un pie adentro la gente que ocupe ese espacio territorial, que son los valles y ese territorio está dentro de lo que es el territorio de la comunidad de Pichún, y donde está Anticura, Fuente, conformándola. Así que bueno, cuando hacen esa acción de que no entre la gente valle con sus animales, se destapa, se salta el conflicto. Esa comunidad pertenece al CAI, así que el CAI como organización salimos a cubrir eso, porque lo hemos hecho siempre. Así que un conflicto largo, medio difícil, con intento de desalojo, con orden de desalojo inmediatamente, a todo se resistió. Y siguió el proceso judicial con presión constante, porque la gente calcule que acá está, es la provincia y es una empresa privada, así que buscan presionar de distintas formas. Y personajes que se prestan, incluso vecinos muy cercanos de esa comunidad, incluso algunos que están, se le permitió el territorio, estar adentro del territorio, trabajaron para la empresa Enforza. Hubieron distintas denuncias, de todos salieron sobreseídos los Peña, y pasó y en el día de ayer queda definitivamente sobreseído esa comunidad, claro, así que queda con total reconocimiento que no hubo usurpación y que el territorio lo ocupan y lo van a seguir ocupando esa comunidad, así que es un logro. Otro más de lo que tenemos nosotros como organización, con nuestras dificultades, incluso a veces hay peñas que aflojan un poco, los conflictos son largos, hay gente que no entiende, y hay gente también que le falta un poco de memoria, como hablamos hace un rato, y bueno, se debilitan, pero bueno, la hicimos y está. Y esto que estoy hablando es una noticia nueva. Todavía no hemos alcanzado a hablar con los Peña ahí, pero bueno, está este medio para hacerles llegar que están completamente libres en esa causa y se terminó. Enfoques. Buenos Aires. El pasado miércoles 22, en el marco de un paro nacional docente de 48 horas, se realizaron en la comarca andina del Perrero 42 múltiples acciones, que incluyeron asambleas, marchas y el abrazo a una escuela. Además, se llevó adelante en Buenos Aires una masiva marcha federal de trabajadores y trabajadoras de la educación. Allí estuvo Leo Pi, secretario gremial de ATECH, el sindicato docente del Chubut Regional Noroeste, quien nos daba su testimonio. Acá estamos en San Juan y 9 de julio, junto a la columna oeste, podríamos decir, que tiene varias cuadras de largo. Para que se den una idea, solo de La Matanza llegaron 90 micros acá a este lugar. Y estamos esperando a la columna sur para sumarnos, que es la que viene de Avellaneda, con los compañeros que viajaron y salieron el lunes. Nosotros salimos después para poder estar en algunas actividades allá en la comarca, en Lago Puelo en concreto. Respecto a lo que, a las patéticas palabras del presidente, del concepto de que es una desgracia caer en la escuela pública, en el gabinete nacional, incluso el mismo presidente, generalmente gente de la, digamos, de la escuela privada, ¿no? Egresado de la escuela privada, y así nos está yendo, ¿no? Con un tipo que no puede hablar tres palabras juntas, no puede responder una pregunta concretamente. Bueno, así estamos, y con los gobernadores que le hacen el juego, ¿no? Además, Leo Pi, secretario gremial de ATECH Noroeste, repudió la intención del gobierno nacional de criminalizar la protesta social para justificar la represión y mantener las políticas de ajuste. Pero bueno, estamos hablando de una marcha que no quiero calcular gente, pero va a ser multitudinaria, histórica, diría. Pero bueno, es gravísimo cómo van instalando la situación de reprimir la protesta social. Al no tener ellos respuestas a las calamidades que le hacen vivir a nuestro pueblo, saben que se va a venir la oposición en las calles, y bueno, y lo único que se les ocurre hacer es amenazar y crear el clima de represión, ¿no? Y acá lo que se viene es repudiando el avance sobre la educación pública, bueno, en los dichos mismos del presidente, ¿no? Y con las políticas de ajuste, de cierre de programas educativos, bueno, cierre de curso, ajuste que nosotros estamos sufriendo allá mismo en la regional noroeste, que luchamos para defender y para evitar, y básicamente también la apertura de la paritaria nacional, que el gobierno se niega a discutir, ¿no es cierto? Además, tenemos el problema de la paritaria provincial, donde hemos rechazado la propuesta salarial y también la hemos rechazado porque el gobierno se niega a discutir cuestiones como, por ejemplo, el dinero que llega a las escuelas para comedor y partidas escolares, ¿no? Así que bueno, estamos en plena lucha, en el orden nacional y el provincial, ¿no? Así que bueno, está nuestra presencia con nuestra bandera y algunos compañeros que viajaron desde allá. Enfoques. Enlazando miradas. El Bolsón. Convocadas por la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, diferentes organizaciones se congregaron en el auditorio del Instituto de Formación Docente, bajo la premisa de discutir y analizar problemáticas socioambientales de la región. Fernando Geronazo, integrante de la Asamblea, nos relata cómo fue ese encuentro. Bueno, mira, en principio la intención era juntarnos las organizaciones regionales para estudiar un poquitito la problemática general. Y bueno, así se efectuó, tuvo un arranque tranquilo, pero después empezó a venir más gente y finalmente como que se completó todo el lugar. Y estuvo muy buena la reunión, vinieron 25 organizaciones que hablaron, en realidad había más organizaciones, pero bueno, algunos no hablaron por distintas razones, por ejemplo, falta de mandato o digamos la presentación de las exigencias o solicitudes que había hecho la Asamblea, que era presentar lo realizado, lo logrado hasta el momento y también la problemática o los trabajos a futuro. Y la intención un poco de la reunión era sacar como una conclusión de cuáles eran las problemáticas generales de las organizaciones. Pero es importante aclarar que la expectativa que teníamos como asamblea era sobre todo el primer encuentro de unión. Y una cosa que surgió, que nos parece muy interesante, es que la necesidad de trabajar juntos en el desarrollo, digamos, de las soluciones a las problemáticas y también en el desarrollo de la construcción de lo que realmente queremos para el área de la comarca andina, en realidad, porque no es solamente el Bolsón, sino que es la comarca andina, un poco como vos decís. Si bien Puelo no es el Bolsón, sufre las consecuencias de las malas acciones del Bolsón. Entonces es como que lo tenemos que incluir dentro del estudio de la problemática. E inclusive más allá también, porque las conclusiones, digamos, fueron varias, pero como siempre, hay situaciones o baches que generan los gobiernos que nos hacen hacernos a un lado, digamos, de cuál es el camino de construcción que queremos para empezar a tapar los baches que nos van presentando. Entonces, siempre, digamos, se adelantan con baches que tenemos que resolver porque son muy, muy complicados. Uno de ellos que surgió como conclusión y como preocupación muy generalizada es este famoso código de tierra que modificaría sustancialmente todo lo que hasta ahora dice la ley de tierra. Entonces, es como que al final de la reunión llegamos a la conclusión de que hay que trabajar ya. O sea, no podemos darnos tiempo para estirar esta discusión porque es una cosa que ya está en la legislatura. Claro. Y si sale ese código va a perjudicar a todo el ámbito rural y todas las personas que viven en el ámbito rural, sobre todo en la cordillera. Así que, por un lado, trabajar para la construcción de un proyecto de lo que queremos para nuestra zona, y por otro lado, las emergencias como esta, que nos obligan a trabajar rápidamente, porque ya está presentado ese código. Entonces, esto es una cosa que nos obliga a trabajar. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Este pasado martes y miércoles se realizó un paro nacional de los educadores y en la Universidad de Río Negro se realizaron también actividades al respecto, clases abiertas como por ejemplo la que nos encontramos el martes a las 6 de la tarde en la puerta de la universidad. Allí conversamos con los alumnos que nos decían lo siguiente. Desde el año pasado que se empezaron a ver paros, se hace esto, digamos, y siempre se trata de hacer acá, o sea, afuera, para que se vea, digamos. Todos los paros, ya sean activos o inactivos, tienen el mismo fin, que es la defensa de la educación pública en la Argentina, defender a los docentes de estas universidades, a la calidad educativa de todos nosotros alumnos, ¿no? También le preguntamos a la profesora que estaba dando una de las clases abiertas por qué lo estaban haciendo y qué significaba para ella el paro. Personalmente yo creo que cada uno tiene su forma de hacer el paro y que cada paro sirve de alguna manera, ¿no? O sea, según también quien sea el objeto de perder esa clase, y realmente defendiendo la, yo considero que la educación pública hay que defenderla, es un privilegio maravilloso, y perder clase en un sistema universitario, que no es lo mismo que en un sistema primario o secundario, donde el paro no activo tiene muchísima más repercusión en un lugar como el Bolsón, es fundamental para también seguir acercando a que los alumnos defiendan su propia universidad. Es de todos la educación. El hoyo. Otra de las actividades que se llevarán adelante este viernes 24, en el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia, consiste en una marcha danza por la memoria en las calles de El Hoyo. Enfoques charló con Luna, de los grupos Totoras y Tutumbas, que bajo el lema Nuestros Cuerpos Luchan con Arte, organizaron por tercer año consecutivo esta marcha danza, que partirá el viernes a partir de las 16 horas desde la Casa de la Cultura del Pueblo. Estrenamos la tercera marcha el día viernes. Y bueno, en este tiempo estuvimos planificando, ya tuvimos un primer ensayo y también se armó una convocatoria a nivel comarcal, que era lo que todas y todos siempre estamos queriendo hacer, ¿no? Digamos que las calles estén ocupadas por el pueblo en todas las localidades y que el pueblo salga a las calles a unificar los reclamos, ¿no? Hoy estamos abrazando a la escuela 194, abrazando a la escuela pública, en un nada, que es un espacio de resistencia. Entonces, qué mejor que también comunicarnos en este momento para comentarles las actividades del 24. La idea de la movida comarcal es que arrancamos en el hoyo y nosotras estamos convocando una marcha danza en donde cualquiera puede venir a tocar algún instrumento de percusión o a bailar. Para acompañarnos poniendo el cuerpo, la energía y el llamado de la naturaleza en las calles del hoyo. Estamos convocando para salir a marchar a las 4 de la tarde, bien puntual. Estamos acostumbrados a ser puntuales en esta localidad que somos poquitos y de a poco se van sumando la gente. Así que los convocamos a todas y a todas a marchar con nosotras el 24, con nosotros. Vamos a marchar de color verde, así que los invitamos. Para los que directamente tengan ganas de ir a marchar, los invitamos a sumarse el mismo día 24 a las 4 de la tarde. Así a las 5 ya salimos para Bolsón. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. El Bolsón. El saqueo de los bienes comunes y la destrucción de espacios nativos y protegidos para crear barrios privados se está convirtiendo en una triste costumbre en la comarca andina. Roxana, radioparticipante y vecina de la costa de Río Azul, nos relata lo que está viendo y viviendo. Un saqueo total de la cordillera, completamente desmedido, ilegal y violento. Bueno, te cuento, yo tomé un asentamiento de tierras fiscales, como mucha persona, dentro de la loma, a orilla del Río Azul. Vivo con mis hijas y tengo una chacra, crío animales, y bueno, en el mes de octubre más o menos se presentó un señor llamado Leonardo Cambiazo diciéndome que este era su lugar, que lo había comprado, que bueno, que había papeles, que me mostró unos papeles truchos, una seguidilla, después vinieron 7 personas más. Pero este señor me amenazó que me iba a prender fuego, que me iba a mandar paisanos a hacerme, qué sé yo, matarme animales. Bueno, una serie de amenazas muy fuertes. Yo hice la denuncia en la fiscalía, hice denuncia penal contra el señor Julio González, que es supuestamente la persona que tenía el permiso para acá, que un permiso de pastura de una tierra que no es heredable, con firmas y de la municipalidad, obviamente, algún escribano, pero en tierras, digamos, eso, la tierra es para ocupar y para trabajar con animales, no para heredarla ni venderla. La está vendiendo, de hecho ayer vino con 8 personas, sigue vendiendo, están construyendo un barrio privado del otro lado, tomando tierras hacia arriba, hacia la montaña del Río Azul, que venimos todos los vecinos denunciando en tierras, y venimos haciendo denuncias constantes, avisando que se llevan material, un camión blanco, una máquina amarilla, que están trabajando todo el tiempo, que pasan por mi casa, con cosas que por supuesto tomo fotos y de materiales y demás. Ayer vinieron con bidones de nafta para amenazar a una mujer y a una criatura de 6 años. Rosana. 8 tipos en 2 camionetas, dispararon armas, y bueno, obviamente la policía, yo la llamé, vino, y en este momento me encuentro en una situación que necesito un abogado, porque necesito una orden de restricción, obviamente, me pasan un montón de cosas viviendo acá en mi casa, ¿no? Estoy pasando por lo que se dice un infierno, y que ve todo mi nena que tiene 6 años, yo quiero saber quién nos defiende, quiénes son las personas que nos defienden en estas situaciones cuando uno está alejado y vive así, que llegan, pero llegan muy tarde, después que se van, después que te hacen destrozo, después que te amenazan, después que te tiran tiros o sacan bidones con nafta para amenazarte que te van a prender fuego. Situaciones muy violentas y que realmente que el hombre vaya a la comisaría y haga una denuncia también, ¿no? Eso es muy gracioso, y que no lo apresen porque tiene una denuncia penal por amenaza seria, por disparo de arma, y tiene sigue viniendo, ¿me entiende? O sea, una impunidad terrible, lo que pasa a las afueras, Y bueno, nada, pidiendo eso, que si hay gente que sufre lo mismo, que está comprando, o fíjense, esta gente González ofrece lotes por 250.000 pesos, ¿me entiende? Por un pedazo de tierra, 250.000 pesos, que no nunca le van a dar papeles, que se entere la gente y que sepa lo que está pasando acá. Del camping Río Azul, donde está Steiner, donde está Aldo González, que están tomando toda la montaña para atrás, están haciendo un desastre, camino, de todo, es todos los días. Acá es todos los días verlo. Uh-huh. Pero bueno, estamos alejados, es muy difícil, por eso yo me animé, porque estuve esperando que el fiscal o tener una respuesta desde fiscalía que hicieran algo con este hombre hasta desde octubre. Estamos en marzo y el hombre sigue viniendo. Entonces digo, bueno, es hora de hablar y decir lo que está pasando, más que nada por, ya te digo, por lo que pasó el día de ayer, que fue tremendo, a las 11:30 a.m, disparo, amenaza, una locura lo que pasó. Enfoques. El Bolsón y Lago Puelo. En el marco de las diversas acciones previstas en la comarca para este viernes 24 de marzo, en conmemoración del último golpe militar, sindicatos, organizaciones sociales y militantes de derechos humanos se articularon para dar vida a un mural que se colocará este viernes a las 11:00 a.m. a la vera de la Ruta 40, a la altura del paralelo 42, que une las provincias de Chubut y Río Negro. Enfoques dialogó con Sandra Contreras, de ATE, quien describió las características y las intenciones del mural. Contarles que, bueno, nos nucleamos varios sindicatos de acá de la comarca, ATE Bolsón, ATE Comarca Andina, CTA, los compañeros docentes de Chubut, y también colectivo de derechos humanos, y algunos integrantes así de la comunidad que participan de algunas organizaciones, para llevar adelante este mural, ¿no?, donde queremos reflejar el terrorismo de Estado con el proceso de reorganización nacional que intentó, bueno, aplicar todos los métodos de control social en ese momento. Y bueno, esto nosotros queremos reflejar que no terminó, que siempre estuvo, que y permanece aún hoy, sobre todo generando este control social sobre quienes nos organizamos y salimos a defender derechos, reclamar situaciones que tienen que ver con la violencia que se ejerce del Estado, ¿no? Además, Sandra Contreras, de ATE, se refirió a la constante represión que hoy sufren las organizaciones sindicales combativas y dio el ejemplo de Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Río Negro, varias veces detenido y procesado, así como el de otros compañeros de ATE en la comarca que son criminalizados y judicializados por ejercer la protesta. Al respecto, aseguró que el Estado en todos sus niveles es funcional a la represión. Sí, Aguiar es un referente que, bueno, visibiliza porque más claramente porque es un secretario general, pero bueno, acá en Bolsón tenemos al compañero Milani procesado, tenemos en Comarca Andina a los compañeros Luciano y Pablo Gatti también, o sea, inclusive, por no ir más lejos, ayer mientras esperábamos ser recibidos en el Ejecutivo, por el Ejecutivo Municipal de Bolsón, como éramos 5 integrantes de la comisión directiva de ATE Andina Sur, con chalecos y en una actitud de espera, y habíamos desplegado un par de banderas, y enseguida nos fueron, se mandó a la policía de Río Negro, ¿no?, a la comisaría 12, a averiguar cuál era, por qué motivo habíamos desplegado la bandera, por qué motivo estábamos ahí. O sea que desde el Estado, cualquiera sea el Estado nacional, provincial o municipal, vemos que son funcionales a la represión, ¿no?, que trabajan muy articuladamente con las fuerzas represivas, así que bueno, eso es algo que nosotros en el mural queremos visibilizar, ¿no?, que hay una complicidad entre los estados en función de ejercer el control social por medio de la represión. Finalmente, Sandra contó la forma en que fue encarada la realización del mural y repitió la convocatoria para su inauguración este viernes a las 11 de la mañana en el paralelo 42 sobre la ruta 40. Pensamos trabajar sobre un mural donde las ideas fueron colectivas para plasmar ahí. Hay compañeros que son artistas plásticos que nos están ayudando con las cosas, con los trabajos más finos de todo lo que es requiere un mural, pero bueno, el trabajo estamos llevándolo adelante en el lugar de esa, en el espacio de San Lorenzo, que está en el barrio Irigoyen, acá en el Bolsón, y bueno, con trabajando todos ahí, ¿no? Con pintando, acompañando con los mates, con las ideas. Algunas ideas surgieron ahí mismo mientras hacíamos el trabajo, y bueno, estamos abocados porque hay que terminarlo antes del viernes, ¿no? Y eso se va a poner a la vera de la ruta, tiene una superficie de unos 5 metros por 2.20, es bastante grande el mural. Para el día viernes 24, poner el mural sobre la ruta 40 a la altura del paralelo 42, en jurisdicción de Chubut. Así que bueno, esperamos y convocamos desde este espacio a quienes se quieran sumar. Lo nuestro está previsto para las 11 de la mañana, ajá, de manera de que todos tengamos posibilidad de participar de las otras actividades que se van a hacer en la comarca. Y bueno, la verdad que esperamos que sean muchos los que nos acompañen en este día, ¿no? Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. El Bolsón. La cooperativa local, Coopetel, llama a asamblea ordinaria para el 29 de abril. Néstor Capano, presidente del Consejo de Administración, hace el llamado a convocatoria e invita a las y los asociados a presentar propuestas. Preparándonos para la asamblea, que va a ser el 29 de abril, ya comenzamos a circular los distintos papeles que hacen falta para poder llegar a la asamblea en tiempo y formalmente, a esto que le llamo los papeles, la memoria, el balance de todo lo que pasó en el 2016, y obviamente el temario del orden del día de la asamblea, que todavía no lo terminamos de construir porque estamos en la etapa de recibir sugerencias por parte de los asociados para incluir temas que no sean solicitados, siempre y cuando obviamente tengan que ver con Coopetel y todo lo que es la dinámica PRO. Sí, se viene acá a Coopetel, se pasa una nota por mesa de entrada dirigida al Consejo de Administración, haciéndole la solicitud. Puede ser una solicitud individual, puede ser una solicitud colectiva, por supuesto acompañado de la firma, ¿no? Pero, digamos, esa es la dinámica. Capano, de Coopetel, además nos relata cuáles son los principales temas de la Asamblea Ordinaria del 29 de abril. El básico es aprobación de memoria, aprobación de balance y cambio de 3 consejeros que vencieron su mandato por otros 3 consejeros titulares y, si mal no recuerdo, son 2 suplentes. Eso es lo que ya está establecido. Luego empezamos a agregar temas, que los damos a conocer previamente, obviamente, para incorporar, qué sé yo, el año pasado, por ejemplo, incorporamos el seguro de vida, seguro de sepelio, etcétera, que la Asamblea cuando lo aprueba después queda incorporado ya como obligación para todos los consejeros. Uh-huh. Bueno, y así en función de eso van apareciendo temas. Por ejemplo, es posible que incorporemos un tema, vos sabés y seguramente parte de la audiencia lo sabe y sobre todo los asociados, que Coopetel tiene 2 campos en la zona de Ñorquinco. Son alrededor de 700 hectáreas entre los 2 campos. Uh-huh. Con forestación de pino. Claro, ¿verdad? Muy bien. Y hace muchos años que tenemos esos campos y obviamente generan una inversión permanente y por momento uno dice gastos porque sí, porque ponerle una platita, todos los meses, porque tenemos un encargado, una vivienda, en fin, y una serie de cosas. Y entonces por ahí estamos pensando preguntarle a la Asamblea, cosa que tiene que decir la Asamblea, por lo que significa esa propiedad, o más que propiedad, no está en propiedad, sino ese capital que está ahí, ¿no es cierto? A ver si le parece de continuar con esos campos, o por ahí se puede pedir hacer un trueque a la dirección de tierras por tierra que esté un poco más cercana a Bolsón y que pueda tener otro tipo de aplicación, en fin. Y eso, por ejemplo, si fuera así lo que te estoy diciendo, tiene que decidirlo la Asamblea. Pues esos son temas ricos de discusión que son dados a conocer previamente para que en caso que la Asamblea decidiera tenga información precisa antes de que se decida nada. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. FM Alas 89.1. La Negra 90.1. El Pueblo TV, Canal 3. Radio Fogón 98.3. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.